Yo quiero vivir la vida con tranquilidad. Yo quiero vivir la vida con tranquilidad. Y aunque me critiquen, viviré la vida. Y aunque me critiquen, viviré la vida. Soy un defensor de mi zona de confort. Esos hippies no saben todo lo que me costó. Conozco de cerca lo mejor y lo peor. Mi hijo aprenderá sin pasar por lo que pasé yo. Lo que oyes en esa vieja canción son mis luchas superadas, no es un guión. Sufrir no es un estilo y la monetización nunca justifica esa sobreexplotación. Feliz, tranquilo, común y corriente. Entro al restaurante saboreando mi presente. El mesero dice, es cortesía de la casa. La vida me regala cosas, ahora que puedo pagarlas. No acepto esas derrotas, anoto de chalaca. Azeta me convoca, la plata busca la plata. Sudo la camiseta, sea cara o barata. Igual termina rota, postdata. Gracias por estar acá. Me escuchan hasta cuando ofendo. En letras mayúsculas todavía rapeo como si debiera la rienda. Quienes todavía niegan sus privilegios. De niño visité a mi tío en Bellavista, y el patio de la cárcel era igual al patio del colegio. Estoy haciendo las paces con mi pasado. Hay defectos con los que me he encariñado. No le pida a un sobreviviente que vuelva a las letras de antes. Nadie quiere comer mierda eternamente. La gente entiende el arte como entretenimiento y solo deja de aplaudir cuando hay un difunto. Que pa' descanse el tiempo que perdiste tratando de cambiar lo que somos de nacimiento. Yo no soy famoso, soy reconocido por rapear mejor que todos esos presumidos. Somos de esa gente que odia acampar, porque sabemos de memoria lo que es dormir mal. Yo no me invento dramas, solo pinto lo que veo por mi ventana y solo puedo ser yo. Me invitan a restaurantes caros y pregunto, ¿dónde está el arroz? Vete, hombre.